Italia. Son las 7 de la mañana y 10 grados, 30 la máxima. ¿Qué es lo que pasó, Carla Martínez, que está muerta de la risa? ¿Qué pasa? Me dio como una tentación. ¿Cómo están? Oye, súper bien, ¿y tú? Qué raro. No, después lo van a entender. Después lo van a entender, pequeñuelos. ¿Todo bien? Mira, hemos estado mucho mejor. Mira, va a llover en Valdivia y Puerto Montt. Pero es que cuando empieza la lluvia en el sur, puede que llegue el centro. No. ¿En serio? Nunca había escuchado. Tan al, sur no creo. Tendrían que empujarla. Para mí. Mira, ve, jueves 30 grados. Viernes 30 grados, ¿viste? Despejado. Te estoy diciendo. Era obvio. Era obvio. Lo que yo sabía era norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. ¿Eso era? No, atenti moneda. Pero eso era en Viña, en Viña. Oye, todo cambiado. Ayer hubo conferencia de prensa de autoridades de gobierno para anticipar un plan que va a ser dado a conocer próximamente con más detalles, pero básicamente lo que se anunció es que va a haber restricciones para las fiestas de fin de año, tanto en los viajes interprovinciales como en las reuniones caseras, familiares, etcétera, como para el 18. Le preguntamos a la gente, ¿estás de acuerdo con esto y lo acatarás? ¿Lo acatarás? Oh. ¡Acátalo! ¿Catamarán? ¿Acatamata? Y las alternativas son sí. ¿Catarata? Sí, debemos cuidarnos. Alternativa B, no sirve de nada. Oh. Alternativa C, no le creo al gobierno. Oh. Y alternativa D, no sé qué hacer. Ay, no sé. Corro en círculo. No sé. Oye, sé lo que tienen tus ojitos. ¿Viste que en Inglaterra ya se aceptó la Pfizer, y se empiezan a vacunar ahora? La próxima semana. La próxima semana, y se largó la cuestión. Tú que eres incrédulo. Marcos siempre decía, ¡ja! Dicen. Pero te va a salir el brazo. Son las farmacéuticas. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. Presidente Piñera anunció planes especiales para el eclipse, Navidad, Año Nuevo y el verano ante inminente segunda ola. Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto del Ejecutivo que busca un segundo retiro de 10%. El gobierno anunció que evitará flexibilizar en tramos para el pago de impuestos. Con la abstención de la diputada Pamela Giles, fracasó el nuevo intento por desbancar a Chile Vamos de la mesa de la Cámara. A las 11:30 de la mañana se va a comunicar el veredicto del caso Corpesca. El ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, arriesga 21 años de cárcel. El MinSal reportó 1.119 casos de coronavirus, 20 fallecidos. La región del Biobío es nuevamente la que registra el mayor número de nuevos contagios a nivel país. Y con esto termino. El Reino Unido aprobó el uso de la vacuna Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Comenzará la próxima semana. Semana. Bueno, comencemos por lo del robo del siglo, ¿te parece? Ya. Marcelo, contanos. Marcelo. Siempre se habla de lo que cuesta, lo lento que es. ¡Vamos! Estoy aquí. Para que vean lo que yo cuesta. Yo te doy el titular. Detienen a 14 personas tras más de 3 años de investigación. ¿Y cuántos eran? Son 16. En total había 3 detenidos. 13 fueron detenidos ayer. Y esto es la parte que después ahora viene la película, porque tienen que hacer una película. Esto es el robo más cuantioso en la historia de la delincuencia chilena. Más que no es el del aeropuerto. Este es el del aeropuerto. El hecho ocurrió en septiembre del 2007 cuando un grupo de personas intimidó a guardias de seguridad en una empresa de valores en Independencia. Robando 16 mil millones de pesos. Es otro, Marcelo. Es que hubo dos robos importantes, el del aeropuerto y el que hizo Marco. Estoy leyendo. Tiene razón, Marco. Primero de diciembre. El del aeropuerto eran 6 mil millones y le pusieron el robo del siglo, pero a este también le pusieron el robo del siglo después porque fueron 15 mil millones. No, que le pusieron el robo del siglo 2. Capítulo lo que pasa 2. Es que si, es el por ejemplo, hoy día en la tarde se robara 18 mil millones, es el sería robo, el robo del siglo. No decidirías. ¿Te acuerdas cuando se hacían las peleas del siglo? Y siempre hay una nueva pelea del siglo, el box. Bueno, y descubrieron entonces que entre los detenidos, entre los culpables más bien, había una persona famosa. Dos guardias. ¡Oh! Siempre. Se confirma la teoría. Siempre hay alguien del interior. Porque mira, era sospechoso, el camión fue asaltado mientras uno de los guardias fue a comprar pan. Sí, me acuerdo. Y esto fue el 18 de septiembre. Mira, para celebrar. Se encontraron en los allanamientos 30 vehículos, más de 10 millones, pero dice que gran parte de los 15.900 millones es muy probable que nunca aparezca. Entonces, ahí empiezan las teorías que en medio de ficción, de literatura, de que alguno de estos tiene escondido con un mapa del tesoro, en un hoyo. Parte del botín va a ser cumplir sus 10, 15 años de presión. ¿Presión? Es que hay mucha presión. Sí, pero ¿se robaron una olla a presión? Sí. Ah, es impresionante esto. Pero esto fue el 19 de septiembre del 2017. ¿Mm? Exactamente. Ingresó a la empresa Eterval, ubicada en la Comuna Independencia. Sí, lo recuerdo. 15.800 millones de pesos fue, 3 años. 15.954 tengo yo. Mira. Ahí está entonces la cifra exacta, ¿ya? pero te tiene, porque ¿sabes tú dónde está ubicada la empresa? En la calle Capitán Byron, con Avenida Domingo Santa María. Bryantan Byron. Perfecto, ahí está la noticia del policial ahí del día. Está. Vamos con otras. Vamos con otra ya. Hablemos de un poco la información que inspira nuestra encuesta el día de hoy. Ayer causó bastantes reacciones, polémica, asombro, preocupación, impacto, demencia. Sí, ya entendimos. Ya. Porque, ¿se acuerdan que ayer a esta misma hora Marcelo recogió unas declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, al diario El Mercurio, donde da un poquito más de detalle respecto a lo que está evaluando la autoridad sanitaria sobre una eventual segunda ola? Recordemos que tengo entendido que el presidente Piñera ya tiene en su escritorio este famoso plan para todo lo que viene a fin de año, desde el eclipse, que es ahora el 14 de diciembre, la Navidad, el Año Nuevo. Ojalá se cante la canción nacional de nuevo. Oye, poder anticipar el verano, las medidas para el verano. Claro, ahora, cuando se le preguntó en el programa de televisión, en el cual estuvo este lunes, ¿no? El presidente. El presidente dijo que dio una locución que se refería a que eran 6 meses. Como de avance sistemático y mejora en las cifras, lo cual fue desmentido al otro día. Y ayer. Después tiene que salir dando esta conferencia de prensa diciendo es inminente la segunda ola. O sea, es como todo el discurso cambiado, porque en algún momento sus palabras fueron interpretadas como que había. Una mente curiosa. Es una mente muy curiosa la de Piñera. Una mente curiosa. Bueno, pero hay un plan para el fin de año. Hay un plan que no conocemos detalles aún. Detalles como, por ejemplo, para la Navidad, ¿cuántas personas se van a poder reunir para celebrar? Todo indica que va a haber. Las aduanas sanitarias. Que va a haber restricciones muy parecidas a lo que ocurrió en el 18 de septiembre, pero insisto, no tenemos el detalle aún. Pero el que estaba planificando ir a pasar la Navidad a otro lugar, probablemente no lo va a poder hacer. ¿Qué? Van a poner fronteras naturales. Fronteras naturales sanitarias. ¿Qué voy a hacer? ¿Pasarla con nosotros? ¿Qué? Pues nosotros te recibimos, te... ¿Te sabe algún villancico? Necesitamos. Tenemos disfraces de duende, pero... No. Mira, de viejita pascuera. De pascuerita. Ya, córtenla. ¿En serio te piensas que van a hacer eso? Yo creo que van a poner... Yo creo que van a poner restricciones. Sí, pues, para que la gente no se desbande para todos lados. Pero si es Navidad. Bueno. Mira, aquí está el mermelado de los siempre, no sé qué sea. Dice, lamentablemente las medidas no sirven de nada. Hace un par de días tuve que viajar de emergencia en bus por 8 horas. Nadie usaba mascarilla, incluso uno se subió con protector facial y los funcionarios del bus, bien, gracias, incluso subió carabinero, nada, no tenían todo. Ya, no se exige nada. Es que tiene que haber un poco. Estamos en un relajo total, vamos a pasar a otro estado ahora. Un poco de autocuidado y también la autoridad tiene que ser más dura. Ayer también se le pregunta al vocero de gobierno, Jaime Bellido, respecto a las fiestas de fin de año, puntualmente lo que podría ocurrir con el año nuevo. Y dice él que lo más probable es que el toque de queda, por lo menos para esa fecha, no sea a las 24 horas. Porque si no. Bueno, esa medida yo encuentro que sí que ya nadie está ni ahí. O sea, yo otra vez, por un error, ¿no? De cálculo. Un error. Tuve que ir a buscar una hija a las 1, ¿dónde? 2:30. Las unas. 2:30. Me partí a las 2:30 y volví a la 1. Y las calles. Pero, o sea, para allá y para acá la gente. Calles nuevamente. Sí. de lo que fue Santiago. O sea, ese tema... Estaba haciendo como tres confesiones, Marcelo, desde el día... Oye, hoy, tengo miércoles. La confesión. Que anda vestido como angelito. Es que la confesión. Anda de celeste. De celeste. Oh, el niñito. Habría que googlearlo. Anda de celeste porque es niñito. Oye, y bueno, ayer, como les digo, el presidente Piñera hizo este punto de prensa con el ministro de Ciencias, Andrés Kupp, que además el ministro de Ciencia hizo una declaración que me parece hay que tomar mucho en cuenta, que no solamente hay que estar preparado para una segunda ola, sino que además una segunda ola sin vacuna. Claro. Ojo con eso. Son dos cosas distintas. Ojo con eso. Y bueno, obviamente, como les decía, los dichos del ministro de Salud, Enrique París, fue lo que más generó alarma, preocupación, porque, claro, se sabía, se comentaba que, incluso creo que lo había dicho antes el ministro París, de que la obligación del gobierno y de la autoridad sanitaria es ponerse efectivamente en el peor escenario. Sí. Pero nunca nadie había dimensionado en números... ¿Cuál era el peor escenario? El peor escenario son 9.000 casos diarios en enero. Ahora, ese es el peor escenario. ¿Cómo es lo que teníamos en junio, julio? No, 7.000 fue lo máximo. Esto claro. Es peor, que, esto es peor que, la primera. Bueno, que es lo que pasó en Europa, al menos en Italia, en Alemania. Sí, ahora como todo esto tiene opiniones, probablemente para otra persona el peor escenario es aún peor, me imagino. Hay que avisarle a los buses con adultos mayores que ya partieron que hay que devolverse. De paseo, entonces, que fueron ya, de paseo. Pues, ayer recibió harta crítica ese tema. Ese tema, sí, pues. ¿Y qué más iba a decir? Ya, eso a con ver, respecto ver, al COVID. Estamos hablando de COVID, que... Hay un virus. Hay un virus. Salió de China. Ayer reporte 1.119 casos nuevos, 20 fallecidos. La región del Biobío, la cifra más alta, la región del Biobío de contagios, con 248 casos nuevos. Y ayer salió Víctor Manoli, intendente de la Araucanía, hablando que las camas están al tope. Están saturadas. Entonces, sí, el problema es que al mismo tiempo, otra cifra es que como hay eclipse, todas las propiedades de la región están arrendadas para turistas. Entonces a no ser que cierren la entrada y ahí quedaron con sus cosas arrendadas. Mira, ya que estamos en la región del Biobío, ayer escuchaba a gente del Hospital Regional de Concepción. A tope, también. Mira. Entonces, preocupante, después de la región del Biobío, le sigue la región metropolitana. Ojo con la región metropolitana, yo sé que Santiago no es Chile, pero sabemos que es una ahora, zona... Ahora, al parecer que en algunas comunas es más fuerte que en otras. Exactamente. Hay comunas que están en complicación, entendemos que la Feria y Puente Alto de nuevo, pero bueno, será por la cantidad de gente que tienen también, ¿no? Sí, pues sí, es todo proporcional. Ah, lo que iba a decir y se me olvidó, que ayer le preguntaron al ministro París cómo llegaban a la conclusión de estos tres posibles escenarios. El menos malo... ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calculaba? El menos malo, que era 3.000... Y dijeron son números primos. No, 3, 6 y 9. Dijo que se hacía un cálculo... 7 sería. Ah, verdad. Bueno, no, múltiplos de 3. Sí, yo en realidad yo matemática no es lo mío. Pero se la jugó, felicitémoslo. Se la jugó por una teoría que no era correcta, pero igual. Pero había una teoría. 1, 2, 3, 7, 9. Oye, miren qué bueno este, miren qué bonito. ¿Qué es eso, Marcelo? Es el proyecto de... Está mostrando su celular. Eso es lo que está haciendo la radio. No, pero lo que estoy mostrando es el la carcasa. Carcasa. Mi hija en su curso de macramé. De pyme. De, ya. Y mandaron a hacer a China. Son carcasas biodegradables. Y no, de hecho ya se está rompiendo. No, es biodegradable, no es que sea débil. Ah. Si le echas agua, ¿se disuelve? No, la puede... Si lo pones al sol, ¿qué pasa? Florece. ¿Al sol automático? Era un moai. ¡Uy, qué precioso! Oye, ya, y por último, para cerrar el bloque COVID. Muy importante lo que contábamos en titulares. Lo que va a ocurrir la próxima semana en el Reino Unido. Ya está aprobada la vacuna Pfizer y BioNTech, así se llama el título. Así que la próxima semana van a empezar a vacunar a la gente. ¿Pero cuántas millones de dosis son? Porque parece que son era una primera entrega. Entiendo. Te digo al tiro. No, España acaba de anunciar que iba a comprar 50 millones más de las que ya había comprado. No, no haber hecho un laboratorio con vacunas. Sí, yo creo. Estaríamos forrados. Sí, así que el primer país del mundo... Si viajo en el tiempo, lo primero que hago es eso, fíjate. El primer país del mundo en iniciar la vacunación a la población contra el COVID-19. Por lo menos los ensayos clínicos de esta vacuna decían que ha demostrado ser un 95% efectiva y con muy buenos resultados para todas las personas, tanto jóvenes como ancianos. Listo. Siguiente noticia. Siguiente. 10%. ¡Ay, basta, basta! No, pero es importante. Ayer se suponía que esto se iba a discutir hasta total despacho en la Cámara de Diputados. Finalmente eso no se concretó. Y ojo con los plazos. No te puede pasar desde jueves, ¿no? Eso por lo menos dijo en algún momento el ministro Briones. Ayer el ministro de Sexpress, Cristian Monquever, lo escuché en un matinal decir que él veía muy poco probable que este segundo retiro de 10% esté antes de la Navidad. Decía él, yo creo que va a estar la primera semana de enero. Ahora, ¿por qué se están tomando...? La AFP no dicen eso. ¿Qué dicen la AFP? Que tienen dinero. No, si no es por, no, no es por falta de plata, es porque... No es por falta de cariño. Te quiero con el alma, no, te juro que te adoro. En estos momentos los parlamentarios están tomando un tiempo para poder llegar a un acuerdo con el gobierno, y eso es lo que está demorando la tramitación del proyecto, respecto a... Tributación. Tributación y también una indicación que presentó el gobierno para que sea obligación restituir los fondos. Tarde o temprano, de a poquito. O sea, así es. Peso a peso. Así que en eso... Es un año más de capitalización, ¿no? Eso no, no, va por ahí. No, va que va ahí devolviendo, qué sé yo, en vez de que te quiten 100, te quitan 110 por un año. Ah, ya. O sea, no te quitan, te retiran. Tú aportas. Sí. Ahora, esa idea, la verdad, que nos dio el señor Joseph Ramos, es mejor, encuentro yo. Bueno, no sé si es mejor. No, es otra idea. Su idea. Que en vez de jubilar a los 65, la gente diga ya, ok, jubilo a los 66. Y ese año, no, es más fondo. Qué uno ya se hace la idea. Bueno, son ideas. Aunque igual la mayoría de la gente sigue trabajando. Nosotros estamos tan cerca. Ya nos hacemos la idea. Pero Marcelo ya dijo que él quería seguir trabajando. Sí, uno hasta no para la eternidad. Uno yo, no para mi luz en esto es Sergio Sapito Livingston. Mira. ¿Hasta qué edad trabajó Sergio? Tanto. Sí, hasta el último. Hasta el final. Con su carterita. Epo. Que andaba por los pasillos de TV. Así que aguántate, Carleta. No, yo me jubilaría ahora. No. Pero no me alcanza. Mira, toda esa gente que dice yo me iría a plantar papas a Chiloé, falso. Yo me jubilaría ahora, falso. La mayoría de esa gente son trabajólicos que van a trabajar hasta el último día de su vida. Yo feliz vendiendo pulseras de conchitas en Isla de Pascua. Mira. Listo. Mira, porque tienen la estampa ya de Pascuense. Está porque atrás está el Moai, pues. El Moai y está el compadre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a los compadres esto? El Goyorco. El Goyorco este que son. O Tweety. Oye, que son unas bestias. Chiquillos, vamos implícito, a estar muy, muy, muy pendiente respecto a qué va a pasar con este segundo retiro de 10%, proyecto del gobierno. También tengo entendido, ojo, que está en suspenso y sigue en suspenso lo que ocurre con el proyecto de la oposición, de los diputados. Recordemos que está en el Tribunal Constitucional, el TC se ha tomado su tiempo, así que... Pidió explicaciones. Así que claro... queda ahí un par de días para saber qué va a pasar finalmente con el proyecto de los diputados. Si es así, digamos, si el TC se pronunciara a favor de los parlamentarios y pudiese seguir avanzando, cambian las condiciones del segundo retiro. Ojo con eso. Ya. Pero vamos a estar pendientes qué pasa con estas famosas indicaciones. Ya he leído algunos por sus redes sociales, parlamentarios me refiero, decir que no están de acuerdo con el reintegro. Sí los veo un poco más disponibles a poder negociar el tema de quiénes deben pagar impuestos. Ya. Eso, también en el Congreso ayer, solo para que lo tengan en cuenta, fracasó la idea de sacar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso también tiene bien. ¿Por qué los querían sacar? Mira, hay reclamos por decisiones que tomó la mesa en su momento, puntualmente un hecho que ocurrió hace un tiempo atrás con la diputada Camila Vallejo, que no la dejaron intervenir en una sesión. Ahí como que el ambiente se empezó a crispar nuevamente. No es la primera vez que se intenta cambiar la mesa. Ahora, un hecho que me llama mucho la atención, porque la mesa está liderada por... ¿Pero quieren tener una mesa redonda en vez de... Sí, van a cambiar la Diego mesa. Paulsen, mesa de centro. El presidente de la Cámara. Ya. Y joven. Las vicepresidencias están ocupadas por un lado Evópoli, Francisco Undurraga, y PPD, Rodrigo González, porque todo esto se negocia entre los partidos, los grupos y todo. Ahora, ¿cuál es la importancia? Y Rodrigo González votó en contra de sí mismo. De sacarse. De sacarse. Bueno. Bueno. A confesión de parte. Sí, nunca había estado en presencia yo de algo así. O sea, yo voto a favor de que me saquen. Ya, pero ¿quién votó? Todo lo razón. ¿Quién votó a favor? Mira, en realidad, más que votar a favor o en contra, aquí amplio, los votos claves fueron de quienes se abstuvieron. Pamela Giles y su voice. Pamela Giles, Renato Garín. Flor. Flor Motuda. En fin. Y ahí se están peleando. Así que ahora esto es un motivo más para que la oposición pelee. Ahora, pero básicamente lo que está haciendo Pamela Giles es separarse del resto de la oposición. Primero se salió al Frente Amplio. Después sacó a Hirsch del Partido Humanista. Y ahora hace este tipo de cosas como diciendo, no, aquí yo no me cuadro con todos los bloques para todas las cosas. Le falta ponerse a jugar golf y tal. Mira, ayer me llamó mucho la atención. Creo que juega, Me llamó mucho la atención porque ayer, claramente después de que ocurrió esto, el ambiente en la oposición, ni les digo, estaban todos indignados. Porque además dicen que se habían comprometido a apoyar esta idea. Entonces, al final hicieron el ridículo. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, entonces, ¿qué hace la prensa? Va a buscar a la diputada Giles. ¿Y para qué hizo esto Pamela Giles? Oye, para que la busquen. La imagen era los periodistas corriendo detrás de la diputada. Que ojo, ha pasado... De la blonda diputada. Ha pasado con otros temas y otros parlamentarios también. Y cuando se le pregunta, le dice, diputada, ¿pero por qué se abstuvo? ¿Por qué no se cuadró? No, dijo, a mí me preocupa la gente. Esa fue su respuesta. Pero así, como muy al pasar, no se detuvo a... En el fondo, conversar con la prensa y explicar. Bueno, pero su también votación. Pasa, por ejemplo, con Maltés, que es su. Pablo Maltés, el halcón. Su esposo, el halcón Maltés, que va a ir por fuera como gobernador por Santiago, porque no está incluido en la. No estuvo incluido en estas primarias, digamos, ¿no? Porque no está incluido en el Frente Amplio. Pero esto de verdad es solo. Estos corridillos políticos. No. Pero cómo no, ¿a quién le importa? ¿Qué le puede afectar? Por eso digo que es político. ¿Tú dices en qué le afecta a la gente? Sí, yo creo que sí. ¿Quién es el presidente Marcelo. De la Cámara? ¿En qué puede afectar? Marcelo. ¿En qué? Pero dime. Yo te voy a decir una cosa. A ver. ¿En qué puede afectar? ¿En qué? A ver. Porque resulta que el presidente de la Cámara... Bueno, ya nos tenemos que ir. ¡Mentira! Perdona, el presidente de la Cámara, estamos ahí. Quienes integran esta mesa... Igual toman decisiones respecto a los proyectos, como por ejemplo ponerlos en tabla, decidir cuándo lo vamos a discutir, y eso, si tú das una vuelta, que quizás puede ser un poco larga, efectivamente, sí marca afecta prioridades en la agenda legislativa. La legislación. Ya, pero ¿entiendes? En ese sentido, si ese fuese es el motivo... Es puro poder, estamos claros. Pero igual... Si ese fuese el motivo de que la razón para cambiar a la mesa es porque en innumerables ocasiones, no una o dos, sino muchas ocasiones... Tres, con esta mesa. No, corrió... que sea por ese motivo la razón de sacarla. Que en muchas ocasiones... sacó proyectos súper importantes de tabla y puso otros menos importantes, o sacó todos los de la oposición y ponía solo los del gobierno. Ahí, claro, se puede censurar, pero porque no dejó hablar a alguien una vez. Es politiquería barata. No sé. Ahora, hay que decir que esta mesa en realidad fue un chiripazo. Porque la oposición, originalmente no iba a salir. Fue porque fueron tan desorganizados y tan cada uno va a su santo que perdieron la mesa. Apechugáis con tu error. Se suponía que el presidente de esa mesa no lo quería nombrar, pero lo voy a nombrar. Por favor. Debiese haber sido Gabriel Silver, que nos dejó plantado. Nos dejó plantado. Toda la lista negra todavía mantiene. En eso tuvieron razón entonces. Sí, menos mal que después. ¿Cómo se llama la otra señora? Lucía. No, María. ¿Cómo se llama la que estuvo la lista negra? Nuestra. Ah, ya no. Se me olvidó. Gloria de la Fuente la sacamos. Y Lucía Damer está en la lista gris. ¿Por qué? Nunca puede. Nunca, sí, digamos. Es que una mujer ocupada. ¿Cómo hacer ocupada? Oye, a propósito, ¿cómo se celebró ayer el cumpleaños del presidente? ¿Hubo alguna celebración? Muy íntima, muy chiquitito todo. No, mira, si la memoria no me falla, el ministro del Interior, ¿ya? Rodrigo Delgado, le regaló un libro. Un libro de política. ¿De política? Sí. Política. No recuerdo el nombre en este momento. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, le regaló chocolates. Pero no cualquier chocolate. Unos buenos. Le regaló unos chocolates que hizo señora. Porque su señora es como... chocolatera. Buena para los... buena para el chocolate. Para el... le gusta. ¿Cómo se dice? No, ¿cómo se dice? Buena para el chocolate. No. Toma chocolate. No, no me dejan terminar. A ver. Es buena para la repostería. Ah, es buena para la repostería. ¿Y de quién? De Belolio. Ministro Belolio. Y la ministra Carla Rubilar le regaló... ¿eh? Pastelería Belolio. Gran nombre. Chocolate es la muerte. Directo. Son la muerte. A la tumba. Ay, el humor tan distinto. No, y Carla Rubilar le regaló una figura de soldadito, de como soldadito de plomo, así, no sé, como... Mira el regalo malo, güey. Ay, yo les tenía uno. Los soldaditos de plomo. Nosotros jamás te vamos a decir, oye, qué feo esto. Oye, te vamos a decir, qué lindo, y después lo vendemos. Antes de terminar este bloque, antes que se me acabe el tiempo, hoy es un día, chiquillos, considero yo muy importante. ¿Qué pasó, Aven? Porque el que no lo reconozca no tiene idea. No, el caso Corpesca no marca un antes y un después, creo yo, de la respecto a cómo se financia la política. Se financiaba. Se financiaba, muy bien, gracias. O sí. Se debiese financiar. Sí. Hoy se da a conocer el veredicto del caso Corpesca. No es menor lo que significa este caso para la política. El ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, arriesga 21 años de cárcel. ¿Es el único político que está en esta... o está en Marta Isasi, ¿no? Marta Isasi también. Ayer ambos hablaron. Ambos incluso. Tuvieron la oportunidad y fíjate que yo encontré que igual fuerte. ¡Déjenos libres! ¿Ah, sí? Jaime Orpiz dijo que él ya no era una persona de confianza, de confiar. Ah, está como el vicepresidente de la Cámara. Yo Marta no votaría Isasi por mí. Dijo, yo estoy acá, no sé cómo estoy acá hablando, me tuve que tomar no sé cuántas pastillas para poder hablar, me arruinaron la vida. O sea, ese calibre de declaraciones. Recordemos que... mira, Marta Isasi, su frase, los acusadores ganaron en el sentido de que destruyeron mi vida. Sí. Asesinato laboral, social. Me han prejuzgado por algo que jamás hice. Ay, ese declara inocente, además. A diferencia de Jaime Orpiz, que él sí. Orpizca. Dijo que efectivamente había emitido boletas ideológicamente falsas. Bueno, pero ahí hay una cuestión. ¿Qué cuestión? Lo que te voy a decir es que hay mucho político, y lo sabemos por el caso Sokimich, que así entregaba es. Y así se financiaba. Entonces, todos, no mucho. Todos. Entonces uno dice, ¿es el único? Bueno, alguien tiene que pagar. Está pagando es entonces chivo, los platos. El chivo expiatorio. Es fuerte decirlo, pero... el chivo y la chiva expiatoria. Así que vamos a ver qué va a pasar, creo yo, con Jaime Orpiz, porque si efectivamente él se va preso, se va a la cárcel, no sé si los 21 años que se están pidiendo, sería un hecho inédito. Ahora, pero hay gente del otro lado también, es como Moreira, que dice que él es inocente y en realidad no es eso. Él reconoció y llegó a un acuerdo. Exactamente. Entonces es muy distinto decir... la justicia me declaró inocente. Claro. A decir que llegaste a una acuerdo. No, Jaime Orpiz incluso ayer dice, dice él, me equivoqué, reconozco que me equivoqué y estoy muy arrepentido de lo que hice. O sea, bueno, es súper distinto. Ahora, los abogados dicen que es muy probable que le den una cantidad importante de años. Digamos. Yo creo que no. ¿Cuánto? ¿5 lucas? ¿Apostaron? Ha colaborado, esa es la típica cosa que... sí, ha colaborado, restituyó parte del monto sustraído. 233. Ya, todas esas cosas te van restando años. Entonces, el máximo era 21 y vale, por colaborar le quitamos... ya, pero 5. Lo mismo que dijo. No, pero tú dijiste 21. Dijo 5.000. 5.000 años, dije yo. en ese caso tienes razón. Oye, y con esto termino, con esta bombita termino. A ver. Evópoli descongeló las relaciones con el gobierno ayer. ¡Por fin! ¡Ay, qué bueno! Buenos días, calor. Con eso quería terminar. ¡Qué bueno, Felipe! Un saludo para Evópoli. No hay que decirle que Evópoli, mira, la renuncia de Larraín Mate, un cisma en la política chilena. Después del congelamiento de las relaciones, un cisma en la política. Evópoli marcando la diferencia. Y en la UDI, una última noticia así como farandulera, farandupolítica. Pero si este no es un programa de farándula. Farandulítica. Farandulítica, la farandulítica. Andrea Molina, oficializada como candidata a alcaldesa de Viña del Mar. Ah, le salió gente del camino a la tía Coti. No, pues si no, no, pues la tía Coti no va en el mismo partido. ¿Y la tía Coti para dónde? ¿Para la casa nomás? Sí, para estudiar. Bueno. A jugar. Un saludo a Virgin. A hacer tecitos y cosas así. Sí, yo creo que vaya va la cosa. Sí. ¿Sabes que yo la vi en la caja de un supermercado? Oye, la tía va a salir la próxima semana, pero tengo que decir una cosa. Esto no tiene una señora que ver, más. No tiene que ver directamente con la municipalidad, sí con Viña del Mar. Estuvimos en el recién... Agüita. Restaurado Palacio Vergara, haciendo City Tour. Yo te dije que ahí estaban los Sorolla y me molestaba. Ah, ¿verdad que hablaste de los Sorolla? Sí, bueno, actualmente no están. Pintor español. Porque está recién, es que va a quedar ese lugar. Ahora van a traer los cuadros, entre ellos los Sorolla y los Zurullo. No, Joaquín los Sorolla. Y los Soraya. Pintor español. Ya, y... No, qué pena. No, es que de verdad quedó increíble. Yo tengo que felicitar a la gente que estuvo a cargo de la restauración. Es una casa maravillosa, preciosa. Es una villa, ¿cómo se llama? Veneciana. Ah. Que se hizo esta señora Blanca Vergara en una época muy bonita de su vida. cuando eso era su oye, mundo, básicamente. Que anda a ver el teatro municipal. Todavía no terminan. No, oh, vamos a ir. Pero si estuve con los que están a cargo de eso, les quedan 10%. Muchas gracias. 7:31, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ir también. Muchas gracias. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente. Uno que mueve al país. Uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso cuando es pyme tiene otro valor. Y en BCI lo seguiremos apoyando. La seguridad de tu casa, déjala en las manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas y que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF, Marcelo. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Ya volvemos. Exacto. Una vuelta a la manzana y ya volvemos con Actualidad Oasis por la 102.1 y oasisfm.cl. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helados Sabor y Veggie. Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes, sueño cumplido. Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. En Quillayes invitamos a todos a compartir esas cosas simples de la vida que disfrutan día a día. Preparando cosas ricas. Cantando en la ducha con todo el power. Desayunar juntos en la camita. Me encanta bailar apretaditos. Sacar a pasear al Bubi. Con un buen picoteo en la terraza. Jugando con mis hijos. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! ¡Disfrutemos la vida! Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No, sí, pero no sabía que era tan... Estamos ya completamente en directo, son las 7:36 y estamos riéndonos de un mail que acaba de recibir Carleta, equivocadamente entendemos, sí, por una promoción. Mí. No era para mí. Una promoción, claro. Estamos preguntando a propósito del anuncio que viene con detalles muy pronto por parte del gobierno de que para las fiestas de fin de año va a haber restricciones tanto para los viajes entre ciudades como para las reuniones familiares. Ojalá que se acabe el amigo secreto, ocurrió. Marcelo. Parece que el viejito Pascuero no va a poder... No quiero asustar a los niños. No, va a poder. No. El viejo Pascuero tiene permiso para hacer lo que quiera. Reno, creo que... ¿Estás de acuerdo y acatarás estas medidas? Las alternativas son: sí, debemos cuidarnos; no, no sirve de nada; no le creo al gobierno; no sé qué hacer. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Concurso con notario, autos y sorteos. Primera pregunta, 7:37. Partimos. ¿Cómo se llama? Nombre. La candidata de la UDI a la alcaldía de Viña del Mar, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andrea Molina. Sí, pum. Era fácil. Motina Bordo. Entre otros. Entre otros. Noche de Juegos. A lo Andrea. Diputado. Ah, bueno, la municipalidad de La Florida también ahora. Mira. Sí, ¿qué ahora? Le están, porque ya la gente que tiene vida pública inmediatamente aparece todo su pasado, especialmente las cosas. Y una de las cosas que más le comentan es algún momento cuando era parlamentaria por las regiones costeras, que el cobro de fueron 45 millones y ella vive ahí. Entonces era como, ¿qué fue esto? Así que va a tener que salir en la campaña a contestar todo ese tipo de cuestionamiento, ¿no? Bueno, en todo caso, para quienes se han perdido un poco, porque, claro, efectivamente Andrea Molina fue diputada en algún momento, después fue a la reelección, perdió, y algunos se preguntaban qué estaba haciendo. Yo tengo entendido lo último, no sé si hasta el día de hoy, pero por lo menos hasta hace un par de meses atrás, ella trabajaba en una sección, por así decirlo, de la Municipalidad de La Florida, con el alcalde Rodolfo Carter, en una sección como dedicada, orientada a la ayuda del adulto mayor. O sea, ha seguido ella vinculada al servicio público. El alcalde que no se sabe si ríe o llora. Oye, viste que ayer me acordé recién. Te juro que estoy riendo. Fue el récord de fallecidos en Estados Unidos, 2500 en un solo día. No me digas nada. ¿2500? Sí. Siguiente pregunta, 1-0. Nombre y cargo. Nombre y cargo de la persona que dijo esta frase. A ver. Tenemos que prepararnos para una segunda ola sin vacuna. La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enrique París. Ministro de Salud. Ministro de Salud. No, lamentablemente. No, Sebastián Piñera. Presidente y cumpleañero. No. Oye, a todo esto ayer dije que cumplía 70 y cumplió 71. 71, sí, pues 49. Las matemáticas no son lo mío. No, así nos damos cuenta. Entonces el otro señor, Cuve. No puedo validar esa respuesta. Marco. Gervasio Cuve, ministro de Ciencias. Andrés Cuve, ministro de Ciencias. Y la respuesta es. Cuve de hielo. Mira, aquí alguien decía Paula Daza, subse salud. También podría haber sido, pero no. Era es el ministro de Ciencia, Andrés Cuc, como dijo Marco. 2-1 también aquí llegó Gavino Barrera, pero pucha, llegó tarde. No sé si será mi internet, que me están cayendo los mensajes. Tenemos la internet que no merecemos. Sí, lamentablemente. Sí. Mil disculpas también la Icha, dijo que era el ministro de Ciencias. Pero no dice. Y pone un signo de interrogación, entre paréntesis. Aquí Mariela Gavilla acaba de llegar, ministro de Ciencia Andrés Cuc, pero ya se equivoca y pierde rotundamente. Pierde rotundamente. 2-1, o sea, 2-0 arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. 2-0. Aquí los pillo. A ver. ¿Cómo se llama el nuevo alcalde de Antofagasta a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Antofagasta dormida. Debe ser Antofagasta. ¿El qué de Antofagasta? Willy. Alcalde. Willy Benítez. Sí, porque... Oye, ¿andas cerca? Willy Bascuñán. ¿Andas cerca? Guillermo... Tell. No lo puedo creer. Guillermo no. Benítez. Willy... No. ¿Benítez? Willy... Sabor. Sabor. Willy Sabor. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, aquí estamos en Antofagasta. Felipe Fuentes, J. Galdames, y nadie más. Se llama Wilson Díaz. Wilson Díaz. Wilson Díaz. Oye, Wilson. Oye, Díaz. Bien impresionante, porque a todo esto recordemos que en el algún nombre momento. Wilson. El show de goles, Wilson. No. Karen Rojo, en algún momento se le suspendió del cargo de alcaldesa por sí. un tema judicial. Pero finalmente la alcaldesa Rojo, o exalcaldesa a esta altura, decidió renunciar a su cargo porque dijo que necesitaba concentrarse 100% en su defensa. Así que finalmente Wilson, socialista Wilson Díaz, recibió 6 votos a favor y es elegido por el Consejo Municipal como nuevo alcalde. Y el dato acá es que hace 50 años que un socialista no ocupaba la alcaldía de Antofagasta. Mira, qué símbolo. Simbólico. Simbólico. Wilson Díaz. Díaz. Gran nombre. Wilson. Es como el amigo de Tom Hanks. El náufrago. Sí. ¿Tiene cara a pelota? ¿Tiene como una mano roja en la cara? Podría ser. Entonces es él. Podría ser. No lo perdió tan fácil en el mar. Bueno. Siguiente pregunta. 2-1, sigue arriba Marco Marcelo. Aguante. Se puede producir el empate. 740. La región del Bío es nuevamente la región que registra el mayor número de nuevos contagios a nivel nacional. La pregunta es, ¿cuántos casos ayer la región del Bío a la cuenta de 1-2-3? ¡Cachos! Son, lo dijimos en el bloque anterior. Sí, ¿cuánto eran en todo Chile? 1.200. ¿Serán 400? No. 200. 180. No. 150. No. 120. No. 100. Mira, aquí alguien dice 1.700. 90. Pero la gente tan perdida. ¿Cómo? Si lo dije en el bloque anterior. Anturio. 600. Mira, Juan Pablo Cortés dice 245, anda muy cerca. Ferreira y Gavino dicen 248. Y es efectivo, se produce el empate. 248, oye, le sigue la región metropolitana con 194, ojo ahí con la diferencia. La Araucanía 171 y los Lagos 109. Oye, y a propósito, 5 veces menos población. Ayer llegaron a Santiago comerciantes de Puerto Montt que llevan, no sé, 2 meses con cuarentena total. Y dice que están desesperados, entonces van a seguir las movilizaciones y el alcalde también los apoya de que basta de cuarentena, que necesitan trabajar. Ese es el otro chile, problema, ya. El problema, claro, que genera esto de fuerzas contrapuestas. El jueves se supone que, mañana jueves, sí, mañana debería haber novedades. Escuchaba al alcalde de Puerto Montt decir que está nuevamente, ya lleva semanas esperanzado. Pero es que Herboy Paredes, pero dice que el ministro ya no le contesta el teléfono. No. ¿Quién es Herboy? Está llamando ya a Talca y a Londres porque... Oye, el ministro Delgado brilla por su ausencia. No. ¿Tiene una pauta diaria? No. Seguro, sí. Habla una vez al día. Ir a dejar de a los niños al colegio, por ejemplo, lo tiene todos los días. Con esto se termina. Se termina, se define todo. ¿Cómo se llama el juez que está promoviendo el presidente Piñera como nuevo miembro de la Corte Suprema? Es uno conocido. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mario Carrasa. Ese, no. No, Vamos, Marcelo. ¿Apoyas a tu compañero o no lo apoyas? Lo apoyo. Mario Carrasas. Y la respuesta es correcta. ¿Quién? Solo un chuchi llegó, Claudia Rubilar. Sabemos, está en el gabinete. Y Gavino Barrera. Gabinete, mira, recién me cayó. Mario Carrosa, que actualmente es juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, se supone que lo están proponiendo para hartos casos de derechos humanos. Esto también siempre cuando se hacen designaciones, esto lo tiene que aprobar el Senado. Se trata de buscar el equilibrio político. Algunos dicen que esa es como la intención. Algunos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado. Generar consenso. Y Mario Carrosa, si se aprueba, reemplazaría a Lamberto Cisternas. Lamberto. Que cumplió 75 años. Perfecto, vamos a una canción de Lamberto. Lamberto, ¿tienes ahí? Por supuesto que sí. Mira, pégale, Lamberto. Oye, qué gran banda esta. ¿Cómo se llama esto? ¿Marcelo? ¿Coleccionista? Sí. Sí, Top. Sí, Top. Philip Bailey con el Phil Collins. We'll be right back. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, estamos acá en 751. Vamos a hacer un resumen informativo. Ejecutivo. Ejecutivo y comercial de lo que es esta mañana. Presidente Piñera anunció planes especiales para fiestas de fin de año ante posible segunda ola de contagios. Aunque no detalló cada uno de ellos, sí explicó que se implementarán para el eclipse, para la Navidad, Año Nuevo y el verano. Eclipse en Navidad. El ministro Jaime Belolio dijo también que el toque de queda para la fiesta de fin de año, lo más probable es que no sea a las 24 horas. Cumpleaños no tan feliz. A ti, a ti. Cumpleaños no tan feliz. A ti, a ti. Cumpleaños este año. ¡Ño, ño! Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto del Ejecutivo que busca un segundo retiro del 10%. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que no cederán a las presiones y que evitarán flexibilizar tramos para el pago de impuestos. En tanto, el ministro de Sexpress, Cristian Monkever, dijo que ve difícil un retiro de 10% antes de la Navidad. Puede ser una realidad a principios de enero, dijo. Hay algo en tu mirada. Un poco de insatisfacción. Insatisfacción. El retiro del tiro largo. Sin preocupaciones. Y ahora viene la parte de la mirada de la insatisfacción. Ahora. Ahora bien. No, pues ahora. ¿Cómo se llama? Es que la cantaste al revés. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, ya no me voy a poner a cantar. ¿Hay algo en tu mirada? Hay algo en tu mirada. Claro. Un poco de insatisfacción. Un poco de insatisfacción. Insatisfacción. Porque no tienes pelo largo. El muchacho. Era una mujer. El extraño del pelo largo. Sin su 10%. Boom, boom, boom, boom. Con la abstención de la diputada Pamela Giles, fracasó el nuevo intento por desbancar a Chile Vamos de la mesa de la Cámara. La acción fue negada por 68 votos a favor, 69 en contra y 5 abstenciones. De esta manera, Diego Paulsen, Francisco Undurraga y Rodrigo González, que votó en contra de sí mismo, se mantendrán en su función. Yo no soy esa que tú te imaginas, la de izquierda, muy fuera y tan fina. Yo voto distinto porque no me quieres. Yo te digo que no, esa no soy yo. Me abstengo. Atención con esto, porque a las 11:30 de la mañana se va a comunicar el veredicto del caso Corpesca, luego que el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago finalizara el juicio oral contra los acusados por delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco. El ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, arriesga 21 años de cárcel. Allá van los pescadores a pagar las comisiones. Con esto termino. El Reino Unido aprobó el uso de la vacuna Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Comenzará la próxima semana, así que el país se convierte de esta manera en la primera nación en iniciar la inoculación de la población contra el coronavirus. Inocúlame, hazme el amor y sáname. Eso en inglés. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, qué curioso todo lo que está pasando. El PlayStation 5, no sé si ustedes están en relación con gente de ese mundo. Mi hijo está esperando. Nosotros ya somos grandes. Ansioso. Mi hijo me dijeron, vamos a esperar un año. Así que sea el 6. No, el 6 sale como en 4 años más. Ah, se demoran tanto uno de otro. Bueno, claro. Pero el planeta entero está como en ascuas. Las preventas se han agotado. No hay mucho juego, me dijeron. Y el PlayStation 5 entonces es el sueño dorado de mucha gente, no solo niños, sino también algunos adultos. Es un sueño húmedo, ¿eh? Y esto pasó en llegó a Chile, pero se supone que para la Pascua llega y se robaron, parece un embarque. Pero ya está, Marcelo, ¿eh? Lo compramos. Ya el Nanito lo tiene. Nano lo tiene. En Taiwán. Te digo más, el protagonista de esta historia es Nano. Se lo regaló a Tom. Él fue. Esto pasó en Taiwán. Un hombre ya adulto compró el PlayStation 5 y la señora le dijo, ¿qué es eso? Y se ve entonces este aparato. Nada. Y dijo, es un purificador de aire, mi amor. Y la señora le creyó. Es Nano. Oye, ¿es verdad que se siente el aire distinto? Sí. Desde que compraste el purificador de aire es otra cosa. Es que hace 5 días que estoy jugando, no, mi amor. Por eso el aire está encerrado. Lo descubrió la señora. Oh, investigó un poco qué era PS5 y tuvo que ir a devolverlo. ¡No! ¿Quién manda ahí? Oye, a mí me anunciaron que me iban a cambiar de lugar también en la casa. Fíjate. Ayer fui anunciado. Mira, ¿te acuerdas dónde estaba tu escritorio? Sí. Ahora ya no va a estar ahí. Se acabó. Perfecto. Eso es tener voz y voto. No, tengo cualquier voto. Oye, ¿viste el monolito que había aparecido en el desierto que desapareció y ahora apareció en Rumania? ¿Son los marcianos? ¿El monolito? El monolito estaba en el desierto. ¿Ya? Desapareció de repente. Y ahora lo encontraron en Rumania. No el mismo, otro. El de Rumania no es el que había desaparecido, pero se ve que es una placa de metal y que tiene unos círculos como de... ¿Y quién lo pone? ¿Quién lo pone? El ponedor. ¿Y quién lo salvará? ¡El pueblo! ¿Y cómo, compañero? Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. ¿Sabías que Eric Clapton fue el primer guitarrista en grabar con una Gibson Les Paul conectada a un amplificador Marshall? No tenía idea. Bueno, este 8 de diciembre, no te quedes fuera del taller Riff, la guitarra eléctrica en 10 canciones, con Mauricio Durán de los Bunkers. Aprovecha esta oportunidad imperdible en vivo vía Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Oye, qué entretenido en realidad. La guitarra eléctrica en 10 canciones va a ir analizando riff de canciones. Está bueno. Marcelo, academiaemisor.cl. Nano podría hacer lo mismo con la batería. Porque hay riff de batería tan notorio. Con el ¿no? purificador. Mira. Pero Marcelo Azazar... Por ejemplo... Mayumana. No, pero tienen esto como... ¡Mata a tu papá, mata a tu papá, mata a tu mamá, mata a tu papá, mata a tu mamá, mata a tu papá, mata a tu mamá! Eso... así te enseñan batería.

Nunca hemos bajado de los 1000 casos. Ya, entonces seguimos en la primera ola. Y lo que podría hacer es un aumento de esa primera ola, pero no es que sea una segunda ola. Bueno, pero es una cosa lingüística. Quiero decirlo con claridad, porque evidentemente el pic al que podemos llegar va a depender desde qué piso partimos. Entonces lo que quiero decir es que no estamos partiendo acá de una situación de cero casos, sino que ya estamos en un piso elevado. Estamos hoy en día en lo que se llama una endemia elevada, un número elevado de casos que es persistente, que es constante, y si sobre eso se descontrola la pandemia, evidentemente un pic puede ser mucho más grave que el del primer año, el del primer semestre, porque efectivamente estamos partiendo de un nivel mucho más elevado de casos. No es cero como antes. Sí. Claro, exactamente. Entonces, yo por un lado creo que no hay que hacer un llamado al pánico, pero sí a cuidarse, y creo que en ese sentido prefiero que sea ser sincero con la población, y prefiero que se hable con claridad de que la posibilidad de una segunda ola seria existe, en vez de estos mensajes como demasiado condescendientes con la pandemia, que hablan prácticamente que la vacuna está a la vuelta de la esquina, que seguimos mejorando, que llevamos 6 meses de mejoría continua, que escuché decir al presidente Piñera hace unos días, sí, cosas que no son reales. Prefiero decir sinceramente, mira, efectivamente la pandemia no ha pasado, no hemos logrado un control efectivo de las cifras de contagios, y el riesgo de una segunda ola es real, y la posibilidad de una vacuna, si bien está muy cercana, y eso hay que ser realista, es muy difícil que podamos tener un número significativo de vacunados en enero o febrero. O sea, aquí la segunda ola, si viene, la vamos a tener que pasar con diagnosticar, trazar, aislar y manejar a los enfermos en las camas UCI. Ahora, hay cosas preocupantes, ¿no? Hay algunas cosas que son como contradictorias, como por ejemplo que vuelva el plan de los adultos mayores viajando, o el tema de la Araucanía con el eclipse, en donde por un lado el intendente está diciendo que el sistema hospitalario está saturado, y sabemos que hay reservas para ver el eclipse que están llenas, digamos. Entonces uno no compatibiliza los dos mundos. A ver, yo creo que efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que una de las pocas cosas que puede hacer la autoridad de salud es ser coherente en su mensaje. La autoridad no puede ser una policía que esté, digamos, cuidando o vigilando qué hacen todas las personas, pero sí les puede dar un mensaje coherente, y en eso creo que efectivamente se ha fallado, porque sean mensajes contradictorios de salir de vacaciones, pero por otro lado hablar de una segunda ola. Creo que efectivamente la situación de la Araucanía es crítica, es una de las tres regiones que tiene las mayores tasas de positividad de contagios, mayores al 10%, entonces eso es muy preocupante, y hasta ahora quizá no se ha notado tanto, porque se siguen trasladando pacientes a Santiago. Recordemos que, por ejemplo, en Magallanes se han trasladado decenas de pacientes a Santiago. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar cuando esto llegue a Santiago? Y ahí es lo realmente preocupante. Yo creo que, desgraciadamente, es inevitable que esto suceda en Santiago, que haya una segunda ola. La pregunta es de qué magnitud va a ser una segunda ola. Y en eso el gobierno sí tiene un rol. Es difícil decir que se puede evitar una segunda ola, pero sí que podemos controlar la magnitud, hacer que sea un brote no grave, un brote que sea controlable. Y ahí sí hay un rol, y creo que la clave sigue siendo mejorar la trazabilidad y dar mensajes coherentes a la población. Vamos a eso, con lo aprendido o no aprendido, ¿cuáles han sido las debilidades más notorias en la estrategia del gobierno que hemos seguido? ¿Dónde debiese fortalecerse? Hay un tema con la trazabilidad. Me da la sensación que con la comunicación también, con la publicidad, con la propaganda. ¿Dónde piensas tú que está el principal problema? Yo creo que las fortalezas han sido efectivamente la capacidad de aumentar la toma de exámenes y la gestión de las camas hospitalarias. Las debilidades, yo concuerdo contigo, ha sido la parte comunicacional. Creo que un mensaje muy contradictorio. O sea, por un lado se habla de 6 meses de continua mejoría, y por el otro lado se dice que el sistema hospitalario está colapsado en la Araucanía. Entonces son mensajes contradictorios que evidentemente confunden a la población. Y creo que si algo nos ha enseñado esta crisis es que los países que lo han hecho mejor son aquellos que no han oscilado ni entre ser muy condescendientes ni sembrar el pánico, sino que han dado un mensaje coherente, que ha dado un mensaje de riesgo claro a la población, como por ejemplo fue lo que sucedió en Alemania con Angela Merkel, o lo que sucedió en Nueva Zelanda, líderes que le dijeron a la población la firma, le dijeron, mira, la situación es grave y depende de que nos cuidemos nosotros y también de la acción del Estado. Entonces esos mensajes claros y consistentes han generado que esos países tengan mejores respuestas frente a la pandemia. Juan Carlos, acabamos de tener la noticia de que Pfizer está autorizado en el Reino Unido y que se comenzaría la vacunación. ¿Qué opinas de ese hecho en particular y cuánto tiempo? Porque hay una serie de cadenas logísticas acá, como, no sé, hay un frigorífico, estos containers frigoríficos de 60 grados bajo cero. Hay un montón de cuestiones que dice la salud pública chilena no está diseñada para recibir la vacuna. ¿Cómo es esta cadena de cosas que va a hacer que nos llegue la vacuna en algún momento del 2021? Claro, mira, efectivamente hay tres vacunas que están, probablemente las que están más cercanas de llegar, la de Pfizer, que recientemente fue aprobada en el Reino Unido, pero que es la más cara y la que tiene una logística más compleja, porque requiere guardarse a menos 70 grados Celsius. Eso no es normal para una vacuna. En general las vacunas se guardan en congeladores que son similares a los que una persona tiene en su hogar. Y tener un refrigerador o mantener una cadena de frío tan extrema, evidentemente es algo que para lo cual nuestro sistema de salud no está preparado en la actualidad, y sería bastante complejo y dificultaría que la vacuna llegue, por ejemplo, a zonas más remotas. Probablemente sería más fácil que llegue a las capitales regionales, pero va a costar llevar una vacuna de ese tipo a las partes más aisladas del país. Entonces, es probable que quizá la vacuna Pfizer es la primera que ha sido probada, pero quizá no sea la que termine imponiéndose. Y quizá una vacuna como la de AstraZeneca, que es una vacuna que es más barata, que también tiene menos dificultades para refrigerarse, si es que logra ser tan efectiva en términos de vacunación como la de Pfizer, puede que sea la que termine imponiéndose. Dado que la logística en una vacunación es clave. Es difícil pensar que una vacuna, digamos, como la de Pfizer, puede ser implementada fácilmente, especialmente en países como Chile y países mucho más pobres. Recordemos África subsahariana, países donde efectivamente ya hablar de un sistema de refrigeración tan extremo es realmente imposible. Volviendo a cómo enfrentar la pandemia actualmente, y que Sitchel dijo que la sensación que a ella le queda es que nuevamente el énfasis se está poniendo en preparar camas críticas, en fortalecer eso y no en contener la pandemia. ¿Qué opinas tú? Mira, desgraciadamente creo que estamos cayendo nuevo en ese error. Creo que efectivamente acá la única forma de reducir el número de fallecidos es reducir el número de contagiados. Una cama crítica es un recurso extremo para salvar vidas, pero la única forma real de reducir el número de muertos es reducir el número de contagios. En general la letalidad de este virus está entre un 2-3%. Entonces, si se enferman 100 personas, se van a morir 3. O sea, esa es la realidad. Entonces yo la única forma que tengo de reducir ese número de fallecidos es que no se contagien personas, claro, reducir el número de personas que se enferman. Entonces creo que hay que poner el énfasis ahí, y yo sé que hay una fatiga de la pandemia, estamos todos aburridos, evidentemente eso es algo que está jugando en contra, pero ahí también está el rol del gobierno de educar respecto a la paciencia, de no dar mensajes excesivamente optimistas. La gente no es tonta, se le puede decir a los pacientes, se le puede decir la verdad, y uno muchas veces en medicina y también en salud pública tiene que dar malas noticias. Pero creo que no hay nada peor que decirle a un paciente una verdad media o decirle cosas que no son reales, porque eso no le permite al paciente tomar decisiones adecuadas. Y uno tiene un rol como médico de empoderar a los pacientes, y eso mismo debería hacer el ministro de Salud como el médico que es de todos los chilenos. La trazabilidad ha sido un tema siempre comentado, de cómo hacer cuando ya se sabe que una persona está contagiada, con quiénes estuvo, con quiénes se contactó, para ir aislando a todas esas personas. Sí. Sin embargo, es complicado porque mucha gente no dice la verdad, por último, para no molestar a... O no perder la pega. O parientes, claro, que van a tener que hacer la cuarentena y ellos les van a echar la culpa, que lo dejé sin trabajar y qué sé yo. ¿Cómo se soluciona ese problema? Que no depende de la autoridad, ¿no? Que las personas no digan todos los contactos que tuvieron. A ver, lo primero es educar. Creo que efectivamente acá no ganamos nada con hacernos los vivos, por así decirlo, y no decir con quién estuvimos, porque a la larga arriesgamos a más personas y arriesgamos convertir quizá lo que podría ser la enfermedad de un par de trabajadores en una empresa, quizá la enfermedad de una decena o quizá de cientos de trabajadores en un mismo lugar. Entonces, ojo con eso, que lo que puede parecer una decisión adecuada en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, trae consecuencias mucho mayores. Y el punto de vista del Ministerio de Salud, recién ahora va a haber un plan de testeo más activo digamos, hace los contactos. Yo creo que eso es lo que ha fallado un poco, que es esto de que cada vez que alguien se enferma en lo posible debería buscarse, que es lo que se ha hecho en otros países, en forma más dirigida, es decir, ir al lugar de trabajo a esa persona y testear, por ejemplo, a personas en su lugar de trabajo, testear a personas. Exactamente, hay que ser más activo, hay que, en fondo, confiar. O sea, es importante recoger la información de las personas, pero hay que hacer formas más activas de verificar esto, ¿no? Y eso es lo que han hecho los países que han sido más exitosos, que no se quedan solo con la llamada telefónica, sino que van al lugar de trabajo, van al lugar de la persona, hacen testeos. Y eso es lo que probablemente nos ha faltado. Juan Carlos, en otro plano, hablamos hace algún tiempo de que se podían acumular también otro tipo de enfermedades, otro tipo de dolencias, ¿no? Principalmente hemos hablado con muchos especialistas de cáncer, que decía que hay gente que no se vio por el tema del COVID y que ahora está llegando a los hospitales. ¿Se ha notado eso en términos de lo que es la atención de la salud pública? Desgraciadamente sí, pero yo creo que todavía no estamos viendo completamente ese efecto, porque la atención no se ha recuperado en forma completa. Yeah. Son muchos los hospitales en donde la atención todavía no está funcionando en forma completa, desgraciadamente, y de ahí la importancia de cortar la cadena de contagio. No es tan fácil convertir y reconvertir hospitales. O sea, no es tan fácil decir, mira, ¿sabes qué? Ahora dejamos de atender a todos los pacientes con cáncer y nos dedicamos solo al COVID. Y la pandemia pasa mañana y después y al día siguiente estamos atendiendo solo a pacientes con cáncer. Implica todo un cambio dentro de un hospital, mover médicos de un sector a otro, adecuar servicios. Entonces, en Chile, hoy en día, la atención de los pacientes con cáncer y de otras enfermedades crónicas no es normal. O sea, eso hay que ser súper realista. O sea, hay pacientes que han perdido sus controles, no solo preventivos de cáncer, sino sus controles de hipertensión, de diabetes, ¿ya? Entonces, eso efectivamente va a traer probablemente una segunda ola de mortalidad, quizás no ahora, pero sí el próximo año. O sea, evidentemente un paciente que se diagnosticó tarde de cáncer no va a fallecer mañana, pero claramente su mortalidad va a estar incrementada en los próximos años. Juan Carlos, muchas gracias por este contacto. Que estés muy bien. Listo, hasta luego. Chao, chao. Gracias por la invitación. Era Juan Carlos Said, ¡Máster! En salud pública y médico internista del Hospital Sótero del Río y especialista también, ¿no?, de este programa. ¿Qué duda cabe? ¿Por qué no decirlo? ¿Vamos con una canción? Mira esta. Un clásico de... Granito de las bandas. She's got a ticket to ride. Bueno, ya estamos acá. Oye, hay una actividad que hemos estado siguiendo y relatándole a ustedes, que es este Podcast Fest Latam. Que parte hoy día. Claro, podcastfestlatam.com, en donde tiene actividades desde hoy día a las 10:30. Está parte Vorterix. Mira, el audio como centro de todo. Está nuestro Alfredo Levín junto a Mario Pergolini, que es como una de las figuras centrales de la radio y la televisión argentina, y ahora caiga, del podcast. Caiga quien caiga. Esto, para que la gente lo entienda, esto es una especie como de Lollapalooza, pero de podcast. De todo, claro. Latinoamérica se juntan voces de distintos temas. Todas las voces, todas. Y es gratis, además, inscribirse y tener acceso entonces a todos estos, exacto, podcasts. Para todos los gustos, para todas las sensaciones. Por ejemplo, el día... ¿cuándo es? Jueves. No, el día viernes. Va a estar A Primera Oída, Sonido y Música en Vivo, Iván Valenzuela y Pedro Aznar. Va a estar ahí. Así que hay un montón de cosas. Se pueden meter a podcastfestlatam.com y ahí está todo el calendario. Claro, y ahí inscribirse y todo. Está muy bueno, muy bueno. Lo recomendamos con el corazón. Con el corazón puesto. Bueno, Marcelo, me estabas contando y tú me decías y yo te respondía. Oye, supe de otro caso de una persona que para tener un PlayStation hizo una triquiñuela, pero lo voy a dejar ahí nada más. ¿Qué triquiñuelas hiciste? No, llegó aquí. Yo inventé de que había un tipo que se había ido de Chile después del terremoto, me acuerdo claramente. No, es un gringo que dejó Chile y le dio pánico, nunca había vivido un terremoto, y vendió todas sus cosas. ¿Y mira lo que me vendió, esto, un PlayStation eso fue nuevo. ¿Con tu familia? A mi familia. ¿Como hijo? Y todos estos juegos, fíjate, como padre, que los dejó. ¿Como hijo o como padre? Como todo. Mira todo. Mira, no me vas a creer. Un PlayStation, era un PlayStation 3. Con, mira, la cantidad de juegos que dejó, impresionante. Lo voy a dejar acá, si alguien quiere jugar. Yo he hecho algo que estoy muy culposo por haber gastado plata en eso, ya sea un celular, una cuestión, me hago el loco. Y ese celular es distinto. No sé. ¿Sabes qué? Tenés razón. Qué raro. Qué raro. Oye, mira, tiene más cámara. No lo había visto. Y es mucho más grande. Qué loco. Bueno, oye, ¿a qué hora comemos? A todos les ha pasado. Sí, oye, a vosotros de Caleta, internet. Caleta lo hace todo el rato con hay nosotros. Hay un resumen. No. Cosa. No, tienes que sacarte la mascarilla. No, mientes. Nos mientes. ¡Oh! Y saca. Por favor, ustedes me mienten a mí. No, jamás te hemos mentido, jamás te hemos mentido. No, oye, te hemos dicho la verdad. YouTube publicó lo más visto, lo más exitoso YouTube del año, y sabéis que no cacho nada. Por ejemplo, los videos de música. A ver. El más escuchado en el año fue Bad Bunny con Yo Perreo Sola. ¿Yo? Si él es él, ¿por qué perrea sola? Porque es una canción para otras personas. No sé cuál es. ¿Cómo? Yo perreo sola. Sola. Perreo sola. Sola, sola. Alone. ¿Te acordás esa de Ole Ole que era bailando sola? No, ole, ole, ole. No, había un grupo ole, llamado ole, Ella Baila ole, Sola. Ole, ole, bueno, ole. Mira, cada día te quiero más. Mira los artistas. Bad Bunny, de abajo. El más visto. Después viene La Jeepita Remix. ¿Qué la es Jeepita? No sé. Marihuana. Aguay. La Jeepita Remix es droga. Un tipo de hierba, ¿no? Sí. Habría que googlear. Ah, no, es Maluma. Maluma. Nio García, eso lo. Maluma, Maluma, te zip, te zap. Maluma, Maluma, Maluma, te pum. Ro, Alejandro y Camilo. J Balvin, Ozuna. Todo, lo más visto es todo reggaetón. Todo reggaetón. Oye, tengo acá una exclusiva. La periodista Silvia Carrasco. ¿Ya? La recordarás. Sí, que sí, ahora sí. Vive en Londres. Dice: ¿por qué importa tanto que hayan dicho hoy día los ingleses o el Reino Unido? El tema es que salió ahora recién. Listo, dale. ¿Y porque por qué? El Brexit comienza el 31 de diciembre del 2020. ¿Entonces? Y la vacuna se hace en Bélgica. Si no lo decidían hoy día y no importan de inmediato, ya no tienen acceso a la vacuna desde el primero de enero. O más impuesto, tal vez. Tienen que pagar un poquito más y ya es carán. Porque no hay libertad. Se apuraron libre, antes del fin de año. Lo hicieron antes. Bien pensado, chicos. Obvio, muy bien. Bien pensado. Go England, Toffee. Oye, ¿cómo diría Bad Bunny? ¿Cuáles son los youtubers más vistos? Mike Crack. Juega Germán. Ese es Germán. Ay, ese es Hola, soy Germán, el mismo. Claro, que ahora tiene. ¿Quién es Hola, soy Germán? Un cabro, chileno. Es chileno. Marco, googlealo, es chileno. Sí, porque gana millones de dólares. Espérate, y ahora creció y no se llama Hola, soy Germán. Se llama Don Germán. Debe ser un uno de sus canales que se llama Juega Germán. Ah, tiene más de un canal. De uno, po. Oye, y esto es interesante. Yo nunca lo encontré muy bueno. Marco, es que no, ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes. ¿Pero tú? No, pero yo recuerdo, tiene que haber sido 2-3 años atrás, este chico Germán había lanzado un libro. ¿Y sabes dónde firmaba su libro? Por la cantidad de gente que quería esa firma. En el Movistar Arena. Para que toda la gente tuviese. No, soy muy popular, pero es verdad que yo vi algunos de sus videos cuando recién se estaba haciendo famoso. Y el libro chistoso, tiene un nombre extraño. Chistoso, nunca lo encontré. Ya no vi aquí. Oye, hace muchos años. Esto es interesante, ¿eh? Un tipo sacó un libro de Ucrania es su destino. Un tipo sacó un libro de por qué el éxito abrumador de TikTok, esta compañía china que tiene a todo el mundo viendo. Y tiene varias cosas interesantes de cómo estudiaron en China al internauta, ¿no? ¿Ya? Yeah. Dice, lo que lo hace tan adictivo es que aprende qué te gusta y qué no te gusta muy rápidamente. Dice, porque es un minuto de video nomás y tú puedes ver rápidamente muchos videos. Entonces, en ese tiempo, hay que descartar video y verlo y el... ¿Y esto es un estudio con los chinos? Ah, no, a TikTok, porque creo que es de chino. Porque ahí, no, pero por ahí la palabra democracia y llegan dos chinos a tu puerta. No, es TikTok en el planeta. ¿Por qué es tan adictivo? Dice que ByteDance, que es el algoritmo, puede conseguir mucha información en muy poco tiempo. Comparado con, por ejemplo, Netflix o con YouTube, que tiene que la gente ver 5 minutos, demora mucho más. En cambio esto, en poco rato, darte un rato, saben exactamente qué tipo de videos te gustan. Y eso hace que en TikTok interactúas constantemente con la aplicación. Y si no lo haces, también estás dando información. Y si no lo haces, castigo. Digo, le da por lo bien que lo baila. Entonces, o cada persona que tiene TikTok tiene una personalización extrema. ¡Salga usted! Que la quiere romper bailar. ¡Sí! Oye, escucha, que yo vi un reportaje en la televisión alemana de TikTok. Que era un tipo, una señorita, que se metía al Tinder. Se metía al Tinder una semana investigando y ver qué pasaba con Tinder. Pero era una investigación periodística para saber cómo operaba Tinder. Y después fue a Tinder una semana después y pidió que le entregaran todos los datos que había sobre ella. Habían recopilado de ella, ¿ya? Y los tipos se negaron, entonces al final dijo, no, era una cuestión de prensa. Entonces la justicia le dijo a Tinder, tiene que entregar los datos. ¿Ya? Le entregaron 3 cajas con papeles y ella había estado una semana. Y los papeles era la localización, su gusto, todo. Cuando estaba más vulnerable, cuando no, era una cuestión impresionante. Bueno, en una semana, Marcelo. TikTok tiene la ventaja peligroso. Eso de que, como das más información todavía, tiene aún más personalizado tu. Yo fíjate que no más TikTok. Yo no tengo YouTube. No tengo TikTok. Tengo TikTok. Hay que decirle a Solabarrieta que haga más de esta frase. Que diga, que se actualice. Sí, nos vamos ahora a una pausa sin antes de recordarle a nuestros amigos avisadores, ¿no? Que... Pieza y fachada de Cerecita ahora con antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Adelanta tus compras navideñas y obtienen de 10 a 50% de descuento pagando con tu tarjeta Mastercard sin contacto los días lunes, martes y miércoles en el Mall Parque Arauco, Arauco Maipú y Arauco Outlet Buenaventura. Hasta el 2 de diciembre, mira. Hoy. Infórmate más en mastercard.cl. Hasta hoy, ¿eh? Sí. Es el último día para que la gente vaya. Tu casa, dices tú. Tu casa y la de toda tu familia, siempre protegida con el seguro Hogar de Chilena, consolidada con una amplia gama de cobertura, asistencias y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos con la entrevista de Fonte. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo.

y ahora en particular acompañando sobre todo a la dirigencia para ver de qué manera responder a esta emergencia. Pero lo más relevante, a mi juicio, además de evidentemente de la emergencia y urgencia de esas familias que sufrieron el incendio, por suerte no hubo algún fallecimiento que lamentar a raíz de esto, es que finalmente es un síntoma más, es una muestra más de una problemática que está impactando en todo Chile, que no es el aumento de campamentos. Yo creo que es bien importante hacer esa nota. El aumento de campamentos se da por un problema mucho mayor, que es el déficit habitacional, que es la falta de acceso a la vivienda. Los mismos que están en esa toma, o los mismos que están en el campamento de La Parra hoy día, de Cerro Navia, estaban hace solo un año atrás arrendando piezas en conventillo, estaban viviendo hacinado o de allegado. Por lo tanto, es un fenómeno que hoy día se hace visible en esta campamentación que se está percibiendo, pero que antes estaba oculto, pero existía, como si fuera un iceberg. O sea, los campamentos son la punta del iceberg, pero debajo del agua se esconde el problema del allegamiento, el problema del arrendo abusivo, el problema finalmente de la exclusión habitacional, que creo que es el principal problema que tenemos que enfocarnos. De otra manera, no vamos a resolver la problemática de los campamentos. Claro, el tema de fondo parece ser la vivienda, y ustedes han puesto este eslogan, ¿no?, de la vivienda primero. Explícanos eso. Claro, justamente por lo mismo. Mira, la crisis sanitaria que estamos viviendo, y que probablemente vamos a seguir viviendo por un rato más, nos pilló mal parados, porque nos pilló sin la principal vacuna. Hoy día estamos esperando qué vacuna, cierto, gana esta como carrera, y estamos atentos, pero resulta que si nosotros hubiéramos tenido un acceso a la vivienda digna, universal, democrático, para todas las familias que están viviendo en el país, esa vacuna de alguna manera hubiera estado, al menos esa vacuna preventiva, que era que cada uno se hubiera quedado en su hogar, finalmente. Y eso no existía. Recordemos que nuestro déficit, o sea, la cantidad de familias que necesitan vivir una vivienda en Chile, es de más de 490.000 familias. Eso está básicamente por la CACEN en 2017. La cantidad de familias, de personas que vienen en condiciones de hacinamiento es de 1.700.000. Esa es la problemática. Y por lo tanto nosotros decimos hoy día que estamos en un momento de repensar de alguna forma el país, que tenemos que entablar un diálogo no solamente en torno a la Constitución, sino que en general a las políticas públicas, la forma de organizarnos, etcétera, y que venimos saliendo, ¿cierto?, de un episodio muy crítico de pandemia y que podemos volver. En ese estado nosotros decimos, oye, ojo, acá la vivienda es primero. La vivienda no es el punto final de una carrera, no es que lo que se obtiene después de trabajar, etcétera, sino que muchas veces lo que permite es la causa que luego genera un desarrollo social, un desarrollo humano en la familia. Por lo tanto, si nosotros efectivamente creemos que este país, para cuidarnos entre todos, para protegernos entre todos, la vivienda es primero. Y ahí tenemos que poner muchas fichas en cómo hacer una política pública, finalmente un Chile que se organice para que a nadie le falte un techo digno donde vivir. Ese es todo el punto. Ahora, es interesante ese debate, ¿no? Porque lamentablemente no somos una sociedad en que podamos acudir a solucionar todas las áreas. Entonces hay que priorizar qué es lo que podemos y qué es lo que tenemos que hacer primero, y después viene otras cosas. Porque claro, tú hablas de la vivienda y me hace mucho sentido, que es una base súper lógica para un montón de otras cosas que vienen después, pero hay quienes ponen acento en la educación, otros que ponen acento en la salud, otros que ponen acento en las pensiones. ¿Cómo priorizamos? Porque al parecer no alcanza para todo. Claro, súper bien. Te felicito, Marcelo, por tu pregunta. Cuando uno dice, la mejor del día, se pagó el día. No, pero mira, el punto de la vivienda es primero, no es entrar a competir en esos ámbitos, sino que es plantear la prioridad estratégica de la vivienda. Y te quiero explicar por qué. La vivienda de partida tiene un impacto en la salud brutal. O sea, cuando tú tienes viviendas bien aisladas, cuando efectivamente la gente tiene un techo donde resguardarse, las enfermedades respiratorias son menores, no solamente en torno al coronavirus, digamos, el COVID, o cuando tienes menor nivel de hacinamiento, tienes más esperanza de vida también, en la medida que te encuentres también en mejores espacios para vivir. Por lo tanto, en materia de salud es sumamente relevante. Después, cuando uno lo ve en materia de cambio climático, que es un tema que otra de las crisis que hoy día nos está afectando, la vivienda también es muy relevante. Cuando tienes viviendas más eficientes, por ejemplo, su temperatura, ¿verdad?, etcétera, producen menos CO2, y eso también es sumamente relevante. desde el punto de vista del desarrollo como psicosocial de las familias, la vivienda también es muy importante, da una seguridad, proyecta, ¿verdad?, nuevos, un lugar desde el cual se puede, trabajar. Y finalmente, desde el punto de vista de los derechos, no los derechos, sino que de los beneficios sociales que tiene. El hecho de que cada uno tenga una vivienda también nos significa réditos para todos nosotros. Y acordémonos que la vivienda adecuada, como lo ha planteado Naciones Unidas, no es únicamente un cuatro paredes y un techo donde vivir, sino que es una vivienda que sea integrada a los servicios públicos, por lo tanto también debe estar asociada al acceso a la educación, asociada al acceso a los servicios de salud, asociada también al acceso a las áreas verdes. Y a eso nos estamos refiriendo con la vivienda es primero, es decir, el lugar donde vivir, el derecho de vivir finalmente es primero. Sí, es la base, sí, ¿verdad? Una persona, un niño que está en un lugar, una vivienda que no está asignado, probablemente va a aprender mucho más cuando estudie. Un anciano que está viviendo en una casa que está en buenas condiciones probablemente va a tener una mejor ancianidad que si está también en un mal lugar. Así que es verdad que es la base sobre la que descansa casi todo el resto de la niñez. Y hay programas bien interesantes que se han elaborado justamente con esta línea, que a veces nosotros pensamos desde nuestra forma de pensar, digamos, en Chile, que la vivienda es lo que tú tienes que conseguir. Y no desde el punto de partida, de donde tú finalmente te puedes impulsar. Nosotros decimos que la vivienda no es solo un techo para vivir, sino que también es un piso firme para soñar, para proyectarse. Y esa doble realidad de la vivienda es muy importante. Por eso nosotros decimos hoy día la vivienda es primero, y lo graficamos con mucha claridad en aquellos niños y niñas que han nacido durante esta pandemia en situación de campamento, en situación de hacinamiento, y decimos, mira, nunca más en Chile un niño o niña debe crecer en un contexto sin un techo digno donde hacerlo. Hay otro tema que se cruzó y vimos algún posteo tuyo en redes que tiene que ver con lo que dijo el presidente el día lunes en un programa político, que tiene que ver con que muchos de estos campamentos hay migrantes y que por tanto esto se solucionaba con la ley de migración. Nos queda pocos segundos, pero es más o menos para que nos pueda responder. ¿Puedes eso? ¿Puedes decir sí o no? A mí me impresionó mucho, la verdad, para ser bien claro. En el programa de esta hora se improvisa, le preguntan al presidente por este aumento de campamento, y nuestro presidente de la República dice muy claramente que prácticamente una de las principales medidas es una ley de migración, porque la mitad de las familias que viven en el campamento son migrantes. Creo que está tremendamente mal asesorado, y eso es lo que me gustaría plantearles con mucha claridad. O sea, el problema no es la migración, es el déficit habitacional. El año en donde más han aumentado los campamentos en Chile ha sido justamente el año 2020. Cerca de 20.000 familias se han metido a campamentos. Y eso no es porque ha sido el año de mayor migración, es porque ha sido el año de mayor pobreza, es porque ha sido el año de mayor desempleo, que son justamente las razones por las que las familias se van a campamentos. Fíjense que el precio de la vivienda en los últimos 12 años se ha más que duplicado, por sobre en los ingresos. Una familia tiene que esperar, incluso el comité de vivienda con los que nosotros trabajamos, se han organizado, tienen todo listo, y tienen que esperar a trabajar durante más de 15 años para tener una vivienda. Y ese no es un problema en la migración. Y lo que me pasa con ese tipo de declaraciones es que no enfrentamos el problema que está de fondo, que es el acceso a la vivienda, que es justamente ese déficit habitacional, y tratamos de mirar el tema hacia el lado, hacia una problemática, que el problema es que si nosotros lo enfrentamos desde esa perspectiva, vale decir, que los campamentos se resuelven, o el déficit habitacional se resuelve teniendo una ley de migración, o evitándola, prohibiéndola, qué sé yo, lo que hace finalmente es no resolver el problema, y vamos a seguir en el mismo en la misma dinámica. Lo que yo creo que hay que hacer acá es enfrentar el problema de fondo, que es el acceso a la vivienda, y que tenemos hoy día cerca de 500.000 familias sin una vivienda en Chile. Muy bien, Sebastián. Un abrazo grande, que estés muy bien, Seba. Chao. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Suerte, que les vaya bien. Chao. Chao. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, Fundación Vivienda, @ Techo Chile, a los que quieran seguir esta causa. ¿Vamos a una canción? Una canción esperanzadora, por favor. Por favor, por a ver. Got turned up notes. So now I'm Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Yo me acuerdo de la teleserie, Viviana. La primera teleserie que hizo esta mujer mexicana como media colorina, que se llama Morelia. Habría que googlear. Pero que tenía canción que era Viviana enamorada. Qué lindo, Marcelo. Ilusionada. Viviana Núñez. Viviana. Yo los juegos Viviana. Los juegos son Viviana. Los Viana. No, pues son otros que estaban al lado. En 1946 nace Gianni Versace y un estilo de... Oye, ayer nació Pablo Escobar y murió hoy día. Un día vivió. 1993 muere Pablo Escobar. Mira tú. En el año 98 comienza a circular el billete de 20 lucas. Ya es hora que parta el de 40, ¿eh? Ya estamos. El 2002 termina el corralito financiero. Recordemos a Argentina, que impedía la disponibilidad libre de dinero en cuentas corrientes. La gente no podía sacar la plata de sus cuentas. Claro, y después, sus patas de ahorro. Y después, cuando iba al banco, oye, yo tenía 10 lucas acá, y ahora hay 2. No sé. ¿Qué querés que te haga? ¿Que te firme aquí? ¿Qué? Bueno, eso es para que veamos un poquito la diferencia entre países, ¿eh? El año 2008, ¿qué pasó? El Balón de Oro, ¿eh? Cristiano, sí, Ronaldo. Mientras Cristiano Ronaldo en Europa recibía esto, en Chile, el mismo día, el 2008, la presidenta Michelle Bachelet firmaba otra cosa, un proyecto de ley para fortalecer la enseñanza pública. Que se ha fortalecido cualquier cantidad. Son geniales, como que firmar algo lo hace realidad. A ver, hay que fortalecerlo, lo firmo. Aquí te ahí lo firmo. Está, firmado. Chile, listo. Libre de temblores. Y ahí está, firmado también. El 2016, Mercosur suspende a Venezuela como un país miembro. Miembro. Ay, mira qué terrible. Se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Hoy día antes que dejara a Manolito... De su día libre. Que no venga hoy día. Es un niño esclavo. Bueno, 30 de cumpleaños. José Antonio Viera Gallo. El político chileno. Sus buenos años. La cantante canadiense Nelly Furtado, que vino al Festival de la Canción de Viña del Mar. Amarillo. Buena voz. Sí. Buena voz. Y otra cantante también. Oops, I did it again. Oh, le salió igual. Britney Spears, que tiene un desastre de relación con su padre. Viste que lleva las cuentas. Pero ahora se separaron y ella no va a cantar más. La vida de Britney siempre ha sido una cosa loca, pero la juventud sigue adorándola. Cuando se rapó. Sí. Viviana, ahí está Viviana. Ilusionada en que mañana él volverá. La googleamos, ¿ah? Y la encontramos. Viviana enamorada. Ilusionada. Y nada más. ¿Quién hacía de Viviana? Que es Viviana enamorada, ilusionada y nada más. Era esta famosa porque se hizo un montón de películas después. ¡Habría que googlear! Esa era Méndez. Lucía Méndez. Lucía Méndez. Lucía Méndez. Famosísima. Lucía Méndez. ¿Hija de DJ Méndez? Sí. Es la mamá de... La mamá, ¿verdad? La mamá. Si hoy comunica, día... eso, por favor, Marcelo. A las 11:30 es transmisión por el Poder Judicial TV. Todo el mundo va a estar atento al veredicto del caso Corpesca. Oh, hoy día ya sucedió esto, pero cerca de 20 para las 8. Gloria Hood y el presidente del Grupo F, Pedro Pablo Errázuriz, dan a conocer los resultados de la licitación internacional para la fabricación de 6 nuevos trenes de última generación que van a renovar el servicio Alameda Chillán. Adicionalmente, se darán a conocer las principales características que tendrá la flota, junto al aumento de oferta que permitirá el incremento de material rodante. Mira, ¿hace la idea? ¿Cuánto que no andáis en tren? En tren. No, estuve, pero no en Chile. Mira, no. ¿Pero son trenes cuido igual? Son trenes, pues tenía, había en rieles. Esa no era la pregunta. En enero. ¿En enero? ¿Dónde? En Italia. Tuve la suerte, la dicha. El treno de alta velocidad. Que era... ¡El tren es súper rápido! Yo también. En Italia. Nadie me preguntó, pero igual yo lo digo. Yo lo digo. Yo también. Rico el tren, no sé. Rico. Sí, mucho mejor que los aviones y todo. Sí, que los autos y todo. Ahí, todo. Sí, bueno. Sí. Oye, el colegio de profesores y profesoras, ¿de qué crees que van a hoy día hablar? De no volver a clase. ¿Hay elecciones en el colegio de profesores? Sí, sí, vi un aviso, escuché en una radio amiga. Enemiga. Enemiga, más bien salía el propio presidente. Ah, se repostula Aguilar. Amigo profesor, yo te digo, yo te representaré mejor que nadie, porque toma soy nota. Profesor de educación física y tengo buen estado físico, ¿no? La Comisión de Desafíos del Futuro, presidida por el senador Guido Girardi, llegó con una mano delante y otra detrás al país, che. E integrado por legisladores como Francisco Chaguani, Carolina Goichi, Juan Antonio Colomi y Alfonso Durresti, ahí sí pega. Se refiere a la aprobación de la unanimidad de la reforma constitucional del proyecto de ley que crea y protege los neuroderechos. ¿Neuroderechos? ¿De qué estás haciendo, padrino? ¿Para dónde te fuiste? ¡Se le fueron las cabras para el cerro, padrino! No sé, pero estamos preocupados por los neuroderechos ahora. No nos pagan el 10%, pero estamos preocupados por los neuroderechos. Ahora resulta que él es un adelantado. Otra cosa. Oye, yo haría una investigación sobre este anuncio. ¡Hala! Nunca nos había llegado un anuncio de pautas que se suspenden. Y es muy curioso que se suspenda. A las 8 se suspendió una pauta que tenía Cristian Monker. A las 10 de la mañana se suspendió una pauta de la Carolina Schmidt. Y a las 10 de la mañana también se suspendió una pauta de Alfredo Moreno. ¡Qué buen mozo! ¡Oh, cambio de gabinete! ¿Qué estará pasando? ¡Cambio de gabinete! ¡Cambio de gabinete! Se dijo, se pensó, se hizo. No sé. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados continúa el estudio hacia su tal despacho de proyecto de gobierno sobre un segundo retiro de fondos previsionales. 3:30 de la tarde, María José Saldívar, ministro del Trabajo, y Ignacio Orión, ministro de Hacienda. Sin su mochila, que está examinada por el tema. Sí, el marco. No, pero es terrible porque... ¿Por eso? ¿Era su mochila o era mochila de otro? Porque nunca se supo eso. El país. No, espérate. Era la mochila que del país. Si somos rigurosos. La mochila que lleva Chile. Si somos rigurosos, el ministro Briones usa morral. Cuero. Lo compraba una feria artesanal. Sí. Claro, por eso la botaron. Dicho, ¿qué robaste, güey? ¿Qué es eso? Era de feria artesanal. El olor a pachulín. No era de él. Bótalo. No es digna de un ministro. Claro, eso dije. Ok. El ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, entrega balance del Startup Chile a 10 años de su creación y define los próximos desafíos e iniciativas. Qué lindo. Ojalá funcione, porque es distinto. Oye, hoy día esta es la semana de concientización y prevención del VIH. Así es. Así que un señor Pinochet, que es subsecretario de Agricultura, y un señor Labra, que es de Seremi, van a hacer... ¿Por qué el subsecretario de Agricultura va a la semana de concientización y prevención del VIH? No, se parece que las vacas están de... ¡No queda nadie! ¿Podés ir tú? ¿Qué es esto, bro? Van a hacer testeos rápidos. Ah, que van a hacer testeo a trabajadores agrícolas. Pero de PCR, ¿no? No, de VIH. Testeo rápido, del y virus. Y van a aprovechar de hacer PCR. Además, abre la boquita. Es un combo. O SIDA o COVID, uno de los dos. Estás libre de los dos, hermano. Fantástico. Bueno. Que las cosas de este gobierno. Mira, hoy día presentan la silla de rueda XXL para pacientes con obesidad, ¿no? Bien. Mira, qué buena noticia. Qué bueno, a las 12 del día. El precandidato presidencial, esto es un lujo, ¿eh? El precandidato presidencial de la Democracia Cristiana, Alberto Dundutaca, visitará la región de Valparaíso. Nadie sabe. Aquí está llegando el vice. ¿Quién? El precandidato presidencial. ¿Quiere ser presidente? ¿Quién es? ¿Cuál de todo esto que viene acá? ¿El chiquitito? Ese peladito. ¡Es Dundutaca! Va en un encuentro de trabajo con candidato, pero al final, digamos, se presentan al presidente y terminan siendo candidato a senador. Ojo que va junto a la candidata alcaldesa por Viña del Mar, Laura Giannicci. ¡Giannicci! ¿Me entendí? ¡Giannicci! ¡Sí! ¡Laura Giannicci! ¡Qué bueno que tenga el grito! ¡Giannicci! ¡Sí! ¡Laura Giannicci! ¡Sí, lo sabemos! Bueno, está el partido de Mata Cristiano. Está en llamas con esta Oye, juega Coquimbo Unido con Sport Huancayo en el Estadio Nacional de Perú. Es un trago ese. ¿Qué? A las 9:30 juega Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana. Sí, pues empataron creo de local. No, Sport Huancayo juega. Ganaron acá. Es un plato, ¿no? Sí. Si yo te digo Sport Huancayo, dame dos. Callitos a la primavera.